Hay una estación de computación que se llama NAC, IPOP, Nacional y Popular, que es del grupo de Galasso y otros intelectuales, que defienden la candidatura de Rodríguez Sá. Para mí una triste candidatura. Que publicaron el discurso de Eva del 1 de mayo de 1949. Yo creo que ese discurso de Eva retrata realmente bien lo que fue la teoría del peronismo. Y mi pregunta fue por qué justamente ahora publican ese discurso, que es un discurso que va contra toda la historia del movimiento obrero, contra toda la heroica historia del movimiento obrero. ¿Por qué la reproduce? Y no habla, por ejemplo, de los hechos sociales que hizo Eva Perón. Yo les voy a leer parte de mi nota, que digo, la historia está para aprender. Aquello tan repetido de que hay que aprender de la historia, o lo que está en boga últimamente, la capacidad de supervivir del peronismo, cuando tal vez la pregunta principal sería preguntarse, ¿el menemismo fue peronismo o es peronismo el kirchnerismo? ¿O es todo nada más que una argentinada? Donde cada vez tiene más valor aquella definición de Soriano, de que le dice, hace decir a un personaje, yo no creo en política, yo soy peronista. Era genial, don Osvaldo. O más todavía, la definición de Miguel, del metalúrgico peronista, del viejo, que dijo, el peronismo es almorzar ravioles con la vieja los domingos. También, muy profunda, no crean que... Sí, tal vez el menemismo es el que más se aproxima a aquel peronismo de Jorge Antonio, de Juancito Duarte y de los contratos petroleros. Y si no, ¿cómo fue posible que fuera el candidato menemista quien sacara más votos en la última encrucijada del peronismo clientelista? Y lo siguiera el peronismo de laboratorio kirchnerista, que sin proponérselo está en la vereda de enfrente del clientelismo de barrio. Ese peronismo que está bien agarrado a la mesa y sigue dispuesto a comer los ravioles con la vieja. Lo que sí da tristeza es que algunos notables del peronismo de Perón sigan aferrados a cierto lenguaje partidario de los años 40 y mitad de los 50, cuando a la historia se la podía dar una blanqueada de color propio. Por ejemplo, salir ahora a la palestra el 1 de mayo reproduciendo el discurso de Eva Perón del 1 de mayo de 1949, donde hace uso de la tercera posición peronista y borra toda la tradición de lucha obrera. Toma palabras de la ultrarreacción de derecha, aquella de la Liga Patriótica Argentina, que salía del barrio norte a matar obreros en la semana trágica. Además, para ella, el 1 de mayo está para rendirle tributo no a los mártires de Chicago, a los que Evita no nombra en ningún momento, sino al general Perón. Dice Evita, es con inmensa alegría que vemos a esta muchedumbre apretujada, no con las manos crispadas ni con gesto de rebelión, sino de alegría y batiendo palmas para aclamar a Juan Domingo el Perón, el líder de los trabajadores, que fue el hombre capaz de reivindicar la justicia social por tanto tiempo reclamada por los trabajadores de la patria. Fíjense, del internacionalismo proletario a los trabajadores de la patria. No habla de la internacionalidad del Día de los Trabajadores, sino de los trabajadores de la patria. No hay ninguna referencia, absolutamente ninguna, a los trabajadores latinoamericanos que padecen en el trabajo de las minas o en el de los interminables campos. Sabemos, dice Evita en ese discurso, que estamos ante un hombre excepcional, sabemos que estamos ante el líder de los trabajadores, ante el líder de la patria misma, porque Perón es la patria y quien no esté con la patria es un traidor. Los obreros, ahora digo yo, los obreros en sus clásicos primeros de mayo jamás habían hablado de patria, sino del internacionalismo proletario. Ese día unía a todos los pueblos del mundo, como decía la canción La Internacional. No hay ningún discurso, no hay ninguna palabra en el discurso de Evita por las luchas proletarias ni por sus mártires, hombres y mujeres muertos en luchas desiguales. Esos hermosos héroes de Chicago, esos cinco hombres que murieron ahorcados por la justicia norteamericana, por el pedido de las 8 horas de trabajo, por las sagradas 8 horas de trabajo. Ese hermosísimo documento donde esos cinco hombres piden las 8 horas no para trabajar menos, sino para gozar más de la vida, como dicen ellos, para tener tiempo para la cultura, para tener tiempo de jugar con nuestros hijos, para tener tiempo del amor con nuestras mujeres. Así era el comunicado de ellos. Y los ahorcaron, la justicia norteamericana. Después, siempre como hacen los norteamericanos, piden disculpas 80 años después porque dicen, sí, nos equivocamos. Y ya está arreglado. No, no se los recuerda. Evita dice, hoy viene la masa trabajadora argentina a rendir homenaje al general Perón. Y desprecia los signos que esa masa obrera había llevado a cabo en una lucha de siglos. Dice Evita contra las banderas proletarias, dice, en nuestra patria ya no se entonan himnos extranjeros, sino que se canta el nuestro y no se enarbolan trapos foráneos. Esto era de la Liga Patriótica Argentina, que hablaba del trapo rojo que usaban los obreros, que era el signo de las luchas proletarias, el color rojo. Todavía no era de ningún partido político. Era justamente, el color rojo era el color del sindicalismo y el negro era de el anarquismo, por eso llevaban la bandera roja y la negra. Y no se enarbolan trapos foráneos, sino que se lleva la inmaculada bandera azul y blanca, dice Evita. Bueno, la misma bandera que había enarbolado el ejército en las grandes masacres obreras de la Patagonia Rebelde, la Forestal y la Semana Trágica. La ultraderecha hablaba del trapo rojo y el coronel Falcón, jefe de la policía, había masacrado a los obreros de Plaza Lorea el 1 de mayo de 1909, como lo dijo él, por llevar el trapo rojo en vez de la bandera argentina. Y repetirá Evita, este es un 1 de mayo en el que los obreros han desterrado toda bandera foránea para enarbolar la azul y blanca, la más hermosa de las banderas, la nuestra, de la patria. Es decir, las mismas palabras, los mismos símbolos que la ultrarreaccionaria Liga Patriótica usó para asesinar las manifestaciones obreras de principio de siglo que luchaban por las 8 horas de trabajo. No sé lo que buscan los peronistas actuales de la NAC y POP con reivindicar este discurso cuasi falangista de Eva Perón. Podrían hacer centro de su propaganda la obra social que realizó esta mujer, pero no querer tomar como palabra sagrada todo un idioma que buscó terminar con un léxico de siglos que habían aprendido los obreros en sus desiguales luchas históricas en pos de la dignidad humana. Porque si no, van a terminar elogiando el discurso de Evita en España a favor de Franco, un fascista de lo peor, fusilador de poetas. Hay un discurso famoso de Evita cuando en el 48 visita España y habla a favor de Franco, que cayó, imagínense, en aquella época, de todos los que habíamos defendido la República Española, cayó muy mal. Franco, fusilador de poetas. Y digo, también terminarán por elogiar el capítulo de La razón de mi vida, de Evita, conocen el libro de Evita, donde tanto Perón como su mujer difaman y se burlan de la acción progresista de las mujeres feministas. Por algo no se edita más ese libro. Pero es un capítulo que a uno lo pone muy triste. Evita Dice, hoy le pregunté al general, porque no habla, no dice Juan Domingo o no dice mi marido, sino que dice el general. Hoy le pregunté al general qué opina de las mujeres feministas, y él con toda su sabiduría me respondió con tres palabras. Son mujeres viejas que no tienen nombre, son amargadas. Y dice Vita, qué sabio es el general. Bueno, estas cosas no las digo como un gorila, sino como cosas que realmente hay que hacer. Creo que el peronismo tiene que hacer su autocrítica. Y digo, sé que algunos peronistas me llamarán gorila. Están equivocados. Gorilas son los que aplaudieron la bestial operación masacre de Aramburu cuando fusiló a esos civiles y a militares en junio del 55, del 56, perdón. Fue el cobarde bombardeo de la Plaza de Mayo que hicieron los aviones de la Marina. Y son gorilas, señores, los que se equivocaron o los que pensaban. El señor Ernesto Sábato, en su libro El otro rostro del peronismo, donde dice, habla de Perón y dice, y tanto su aprendizaje en Italia, su natural tendencia al fascismo, su infalible olfato para la demagogia, su idoneidad para intuir y despertar las peores pasiones de la multitud. Y dice, fíjense lo que dice Sábato, su propia experiencia de resentido social, hijo natural como era. No puede ser, no le puede reprochar a Perón su condición de hijo natural, cuando para mí los hijos naturales son hijos del amor siempre, con alguna excepción. No sé por qué se ríen, pero es decir, el Sábato no puede acusarlo de hijo natural. O por ejemplo, cuando Sábato escribe, fíjense, dice, valiente y memorablemente los hombres de las Fuerzas Armadas que ahora tienen el poder se mostraron capaces de aplastar la tiranía de Perón. Es decir, glorifica las Fuerzas Armadas. Como se va a equivocar también un tipo extraordinariamente de lo mejor, que fue Alfredo Palacios, el socialista, que va a aceptar ser embajador en Montevideo de la dictadura de Aramburu. Los socialistas nunca tendrían que haber hecho eso. Y después ya Américo Gioldi lo va a llevar al extremo cuando acepta ser embajador en Portugal del genocida Videla. ¿No? Es decir, tiran abajo toda una obra realmente de un siglo que habían hecho los socialistas desde abajo. Bien, digo, la falta de autocrítica en la historia nos ha llevado a los argentinos a este país de hoy, con políticos mafiosos, funcionarios ladrones y clientelas que dan un mentiz a la verdadera democracia. Por eso, para mantener los privilegios de logias y patotas, no se toca a la historia, o se hace la demagogia de los herederos de fortunas mal avenidas. Como en el caso de Roca, el monumento más grande de la ciudad de Buenos Aires, en el lugar más importante de la ciudad, desde donde el genocida mira virilmente a la Casa de Gobierno de Plaza de Mayo, no está dedicada a San Martín, sino a Roca. Fíjese, a San Martín lo mandaron al retiro y ahí lo pusieron a Roca. El genocida de los pueblos originales, fusilador, político llegado a la presidencia sin democracia, y como si fuera poco, fue el que hizo funcionar la ley más cobarde e inhumana de la República, la ley de residencia contra los obreros, una de las máximas vergüenzas argentinas, el de separar a familias acusando a los padres de anarquistas y asociadores, una ley de cretinos y señores bien, dueños de la tierra y las instituciones, racistas de la peor especie. Y los argentinos aceptamos a ese señor en el bronce y en la altura, la estatua más alta de todos. Basta para definir a Roca una crónica del Diario Nacional de Buenos Aires, al término del genocidio, 12 de octubre de 1878, cuando vuelve Roca de la matanza. Dice el diario: llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Así que quiere decir que los salvajes y bárbaros de los indios sabían llorar. Dice: el llanto no cesa. Se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos. A pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas. El padre indio se cruza por delante para defender a su familia. Es decir, Roca va a crear de nuevo la esclavitud que estaba anulada en Argentina desde el año, la asamblea de 1813. Manda prisioneros a los indios a la isla de Martín García a hacer obras, o a los cañaverales de Tucumán, donde van a morir casi todos. Y a las mujeres las reparte, lo dice él mismo, hay un escrito de Roca. Dice: las chinas, les llaman las chinas. Las chinas, dice, han sido repartidas entre las familias bien de Buenos Aires. Dice: y los indiecitos han sido repartidos para que sean mandaderos y aprenden a trabajar. Gratis, por supuesto. Y todo el mundo se cayó la boca. Cuando yo paso por el monumento a Roca, oigo el llanto desesperado de las mujeres indias. Nuestros funcionarios no oyen nada. Al mismo tiempo Roca escribe: la ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida. Como se ve, un lenguaje de dictador deshumanizado, y luego informará al Congreso: el éxito más brillante acaba de coronar esta expedición, dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que hoy se presentan llenos de deslumbradoras promesas al capital extranjero. Money, money, señor general. Y no dice que él recibirá una increíble donación de hectáreas de tierra por los servicios prestados. Un general argentino inmoral no iba a ser el último.